vida sin ti, sin ti. Siento en mis manos algo inquietas desde que tú ya no estás cerca de mí, de mí. Sin ti es difícil el camino por seguir. Sin ti se me escapa la ocasión de ser feliz. Sin ti pierde su calor la vida. Sin ti no hay belleza ni poesía. Sin ti se derrumba todo si no estás aquí. Sin ti soy un pobre vagabundo. Sin ti vuelo solo por el mundo. Sin ti ya no soy ni la mitad del hombre que fui. Ya no soy ni la mitad del hombre que fui.